te dice, vos sos la culpable, no servís para nada, callate, no sabes nada, eso es violencia. Si te obliga a tener relaciones sexuales, te somete a prácticas que no deseas, quiere decir cuándo y cuántos hijos tener, eso es violencia. Si te dice que estás fea, que estás gorda, quiere controlar cuándo y con quién salís, te revisa los llamados y mensajes de texto, quiere elegir qué te pones, eso es violencia. Si te impide que administres el dinero, te obliga a que siempre le pidas, te reprocha por lo que gastás, eso es violencia. La violencia se manifiesta en ciclos. Primero actitudes intimidatorias, después las agresiones y por último las lágrimas y el pedido de perdón y vuelta a empezar. Si algo de esto ocurre, no sientas vergüenza de contarlo, no es tu culpa. Para romper este ciclo es importante apoyarse en otras personas. Si necesitas ayuda, puedes concurrir a Comisaría de la Mujer y la Familia 4238-8555, Dirección de Juventud, Municipalidad de Almirante Brown, 4293-6131, Equipos de Salud para Adolescentes, Hospital Lucio Meléndez, 4294-7196, INADI, 0800-999-2347. El uso de preservativo es la mejor forma de prevenir embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. ¿Viste por qué te conviene usar preservativo? Vos tenés mucho derecho a decir cómo cuidarte cuando tener relaciones sexuales. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with all.